Tenemos ya a Hernán Salinas por allí. Hernán, adelante, buen día. Ángeles, buen día. Bueno, estamos en el edificio anexo del Poder Legislativo. ¿Nos escuchan bien ustedes? Perfecto. Ah, porque acá entre los mármoles nunca se sabe si la Sí. señal se porta bien. Estamos participando de una actividad en la sala Acuña Figueroa del anexo. Una actividad convocada, creo que la mencionamos en los días previos, por Observacom, el Observatorio de las Comunicaciones que tiene su sede en nuestro país. El nombre de la actividad es Desafíos y Propuestas para la Viabilidad de la Actividad Periodística. Acaba de culminar un panel del panel de inicio de la actividad presentada por Gustavo Gómez, que es el director ejecutivo de Observacom. La participación de Rosa González del área de medios de la UNESCO en nuestro país, la Organización de la Cultura de Naciones Unidas. Intervinieron también Andrés Danza, que es el director del semanario Búsqueda, y Luis Curbelo, dirigente de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Ahora está comenzando otro panel con presencias internacionales que van a presentar un informe precisamente sobre esta temática, que ha sido ya entregado impreso a los asistentes. Reseño rápidamente algo de lo que se dijo. Andrés Danza, el director de Búsqueda, una vez más expuso, como se ha hecho en otras oportunidades, la preocupación respecto a la supervivencia de los medios, ¿no? Los desafíos económicos que tienen los medios, poniendo como ejemplo el hecho de que las redes sociales, las plataformas, toman contenidos de los medios y las distribuyen y hacen dinero con esos contenidos sin que los medios, de donde partió originalmente esos contenidos, reciban alguna retribución económica por eso, ¿no? Puso sobre todo, destacó esa situación como un desafío que hay que resolver para la sobrevivencia de medios. Habló también en medio, en este marco de estas crisis, digamos, el fenómeno de que buenos periodistas van abandonando el periodismo y se dedican a ser asesores de prensa en empresas o en instituciones. Después a la intervención de Luis Curbelo de APU, se refirió en medio de este panorama a la reducción, lo que dijo como calificó como reducción brutal de puestos de trabajo. Puso de ejemplo de hace un tiempo, yo trabajaba en la redacción del Observador y éramos 120, ahora hay 18 o 20, dijo Luis Curbelo como un ejemplo muy, muy contundente, ¿no? Habló del aumento de la precarización del trabajo, que a la vez esto lleva a la autocensura, porque los periodistas que conservan su trabajo no lo quieren perder, que hay que ver cómo lograr que se logre una instancia de diálogo, digamos, con las plataformas, que se establezca alguna especie de impuesto, de gravamen. Para que ese impuesto sea destinado a los medios que generan los contenidos que utilizan las plataformas. Habló también de la preocupación por la concentración de los medios en pocas manos, en medio de este panorama, que con la disminución de periodistas disminuyen también las investigaciones que hacían antes los medios y que con esto la gente accede a menos información importante para la sociedad. Destacó el desarrollo de la comunicación de los medios alternativos y comunitarios. Y respecto a la precarización del trabajo, puso como ejemplo, por ejemplo, la televisión, en donde, o sea, llegó a la televisión algo que ya pasaba en los otros medios, que era, por ejemplo, que se cambia a los trabajadores de formar parte de la plantilla fija de los medios. Se les obliga a que sean empresas unipersonales y en algunos casos se les contrata puntualmente para algunas cosas, pero en medio de esas características de precarización. Por ahí, algún punto para destacarles ahora, ha comenzado esta mesa con presencias, como decíamos, internacionales, en algunos casos por internet, está prevista la participación de una comunicadora peruana. Acá veo a Fabricio Acosta, que se ha acercado también, Y ahora luego va a ver, está Martín Aguirre, está sentado cerca de nuestro, el director de El País, ¿no? Y bueno, integrante de la familia histórica de propietarios de ese medio, va a participar Aguirre, entre otros directores o jefes de medios uruguayos en el panel próximo. Muy bien. Nosotros podemos escuchar un poco de lo que se está diciendo allí, ¿no? En este momento. Sí. No me acuerdo quién era el que estaba hablando en este momento. Hernán, recién tenía el nombre y ahora no lo tengo. Yo estoy fuera de la sala para hablar. Claro, para poder hablar. Y no sé, puedo decir quién está, pero y la información la tengo en el celular. No pasa nada. En la cuenta de Twitter de Observacom. Sí, estamos en eso. Estamos justamente en esa cuenta. Sí, sí. Están poniendo los nombres de los que están interviniendo. Si quieren los dejo escuchando y nos comunicamos más adelante. Perfecto, hacemos eso. Hasta luego. Para abordar los problemas de viabilidad, o sea, ahí hay una coincidencia de diagnóstico, no hay duda que hay problemas de viabilidad de los medios de comunicación presentadas por el Policy Brief de la UNESCO en 2022. Insisto en esta idea, esas propuestas tienen a la viabilidad como objetivo, tienen a la conceptualización del periodismo como bien común, como marco teórico, pero es necesario enfocarlas en las particularidades que tienen los países, los procesos culturales y los mercados de medios en el Cono Sur. Lo que intentamos fue encontrar mecanismos para que el periodismo prospere. Ese es el planteo de... Ups, se nos cortó ahí a nosotros. Hicimos un diagnóstico de la situación, un análisis integral del sistema y de los debates actuales y una serie de preguntas geolocalizadas en el contexto de América Latina. Spoileo una. Nosotros hemos discutido muchísimo con Martín durante muchos años respecto de las políticas públicas en nuestro país. En un momento en el que no había un tercer jugador muy grande y que pisa muy fuerte, que hoy quizás nos tiene diciendo lo mismo, que es las grandes plataformas. Nosotros discutíamos, no en un mundo analógico, estaba en vías de digitalización, pero en donde la centralidad de las plataformas no era lo que es hoy en nuestros contextos. Cuando avanzamos en torno al sistema de medios en América Latina, lo que encontramos es que el sistema de medios en la región está dominado por la lógica comercial, tiene intervenciones públicas de baja densidad, esta es una afirmación que explicaré un poco más adelante, tiene regulación escasa y ausencia de políticas de medio de propiedad estatal relevante, algo de lo que planteaban en la mesa anterior, ¿no? Entonces tenemos estas características centrales. Modelo comercial hegemónico con una existencia de medios comunitarios alternativos populares, pero de baja densidad en términos de disputa por las audiencias, concentración en la propiedad, producción de contenido centralizada en las áreas metropolitanas de los países, en nuestro caso, en Argentina, el área metropolitana de Buenos Aires, Montevideo para Uruguay, así. Hay escasa tradición de medios públicos. Esto tiene una doble explicación. Medios que son gubernamentales y no estatales, pero también en algunos países los medios públicos tienen poca trayectoria en términos históricos. Paraguay y Brasil crearon sus medios públicos recién en este siglo y no hay una tradición de existencia de medio de propiedad estatal. Hay una regulación desarticulada para un sistema que se ha vuelto convergente y hay conflictos políticos entre gobiernos y propietarios de medios o entre gobiernos y grupos de medios con distintas intensidades y explicaciones para cada país. No estoy diciendo que lo que pasa en Argentina sea similar a Uruguay y a otros países, pero sí el rasgo común, digamos, el factor común por grupo, si me permiten volverme un cachito profe de matemáticas. El impacto de la pandemia, que ha sido aquí explicitado con claridad, podría ser resumido en tres ideas centrales y en uno de los gráficos que nosotros proponemos, que me parece el más impactante en términos visuales, que son los siguientes. Lo que sucedió en la pandemia es una digitalización de los consumos y del mercado publicitario. Hubo retroacción del mercado publicitario con una lenta recuperación, pero enfocada en uno de los sectores, que es la digitalización. Y hubo, de nuevo, la relevancia social de los medios tradicionales con una desvalorización comercial. Es decir, los medios tuvieron otra vez un lugar central, en Argentina en particular, en los meses, en los primeros meses, en las primeras semanas del aislamiento social y de la pandemia, los medios tradicionales recuperaron niveles de audiencias centrales, modificaron sus programaciones para tener más horas en vivo e informar a la población que estaba ávida de información veraz, como decían antes. Volvieron a confiar en los medios tradicionales que recaudaban cada vez menos, digamos, ¿no?, en términos publicitarios. Y si ustedes ven ese gráfico, que es uno de los que sistematizamos en el documento, se ve como en la última década fue evolucionando la cantidad, el porcentaje de publicidad que se queda el sector de Internet en detrimento del resto. Van perdiendo las revistas, va perdiendo la radio, el cine casi resulta invisible en ese gráfico. e Internet crece muchísimo a punto tal de que hay un salto en el 20 para sostener que en el 21 el 40% de la torta publicitaria se digitalizó. En Argentina el 50% de la torta publicitaria se digitalizó en el 22, no hay datos ahí del 22, pero como ejemplo para plantear estas cuestiones en torno a la viabilidad. Cuatro cuestiones centrales en términos de... Ahora después vamos a seguir escuchando de esto. Por supuesto, para nosotros es muy importante como medio de comunicación y sabemos el panorama que hay en Uruguay. Estábamos mirando esa gráfica a la que hacía referencia Santiago Marino, que es el que está haciendo uso de la palabra en este momento. Él es argentino, es un investigador asociado de Observacom, que es la organizadora de este evento que estamos transmitiendo. Y lo que está haciendo Santiago Marino es presentando un informe sobre desafíos y propuestas para la viabilidad periodística en América Latina. Mirando la gráfica a la que él hacía referencia, es impresionante. Del mismo tamaño que crece Internet para los medios, se achican los medios. En la misma proporción. El dibujo que deja en esa gráfica es muy explícito. Hacemos la pausa y venimos con otros temas. Más tarde vamos a volver a la transmisión del Palacio Legislativo y por supuesto que ustedes van a tener en días siguientes mucho de lo que se está diciendo en este evento. Bueno, vamos a volver a lo que está sucediendo en el Palacio Legislativo. Hernán nos va a estar contando un poco por estar allí presente y después, por supuesto, ya tenemos para seguir escuchando en directo lo que está sucediendo en el Palacio Legislativo, que tiene que ver con los medios de comunicación en este momento y el periodismo. A ver, Hernán, adelante. Bueno, compañeros, aquí sigue en la sala Acuña de Figueroa desarrollándose esta actividad de Observacom, que les comentábamos más temprano, bajo el título de propuestas, déjenme decir el nombre correcto, propuestas y viabilidad de los medios de comunicación, desafíos y propuestas para la viabilidad para la actividad periodística. Y lo interesante, porque esta actividad tiene apoyo de la UNESCO, de la filial de la Oficina de Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia, pero hay también presencia de representantes de la SIC, de la Sociedad Interamericana de Prensa, con todo lo que eso implica, ¿no? Sí. Y hay representantes de sindicatos de periodistas, mencionamos a Luis Curbelo de APU, que intervino en la mesa anterior, y hay dueños de medios o representantes de los propietarios de medios también, y hay algunos enfoques, por supuesto, diferentes en ese sentido, desde los trabajadores que se reclaman más presencia del Estado en las medidas de apoyo económico a la prensa, y como expuso Martín Echeverría, recién representante de la Sociedad Interamericana de Prensa, diciendo yo no prefiero tanto la presencia del Estado, los subsidios, porque eso va a depender de los gobiernos, prefiero que haya una negociación directa entre plataformas y los medios, y tiró algunos números de lo que se conoce o se estima de plata que hacen las grandes plataformas con los contenidos muchas veces tomados de los medios. Habló de una cifra de Google como la principal plataforma que estaba generando una caja de unos 250.000 millones de dólares, y que en algún mecanismo de los que se calcula, bueno, qué criterio que se podría usar para que diera plata a los dueños de los contenidos, por ejemplo, si se usara un criterio que se usa para el copyright, derecho de autor, que sería un 10%, serían unos 25.000 millones de dólares, cuando en realidad En algunos casos que Google ha cedido a dar a medios, da unos 300 millones de dólares, para que vean la diferencia entre la plata que hace la mayor plataforma. Dijo que Meta, lo que antes era Facebook, hace más o menos la mitad de lo que genera Google en plata en las plataformas. Uh-huh. Y ahora podemos dar paso a escuchar por lo menos una parte de lo que está diciendo Juliana Lainez, que es, ¿sí?, representante de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, dando también una... Peruana, visión. ¿No, Hernán? Sí, ¿de dónde dije yo? No, de América Latina dijiste perfectamente. Sí, y es peruana, sí, ella fue, peruana, por lo menos fue presidenta de la Asociación de Periodistas, exacto, de Perú. Exacto, no, está saliendo vía internet desde Perú, aludiendo al principio de que, bueno, nosotros acá, dijo, estamos en una situación muy especial en cuanto a la libertad de prensa. Lógico. Y el manejo de los medios, ¿no? Ella está diciendo, señaló en el principio, era una parte que ya pasó, dijo que cuando se habla de quiénes deberían discutir la supervivencia o la existencia de los medios, que no se hable solo de los medios o los dueños y los trabajadores y las plataformas, sino que también deberían incorporarse a esa discusión las audiencias, porque sin audiencias no hay periodismo, dijo, ¿no? Así como declaró también que sin periodistas no hay periodismo. Sí. Pero bueno, los dejamos, si les parece, escuchando parte, sí, del tramo final de su intervención, y luego se va a venir el panel con representantes de medios uruguayos, Natalia Roba del Observador, Natalia Ubal de La Diaria, Martín Aguirre, el director del País, Rosario Tobriño de Brecha. Se anuncia la presencia de Raúl Bermengo de Primera Página de Minas. Yo no lo veo acá en sala, quizá interviene por internet también. Claro, claro. Bueno, Hernán, hacemos eso, después te esperamos ya por acá y a la audiencia, bien, le decimos que todo esto lo vamos a poder escuchar mejor, seguramente el sábado puede ser, sí, una buena oportunidad, ¿no? Exacto. Bueno, gracias, Hernán. Centrar parte de la solución en las empresas de internet. De hecho, las audiencias hoy de los medios de comunicación, de quienes hacen actividad informativa, en más de un 70% ingresan a través de plataformas digitales, más que a partir de los portales o de los espacios propios de los medios tradicionales que tienen presencia en internet o de los nativos digitales. Y finalmente, saludar que esta discusión la demos en equipos multiactor, ¿no? Donde esté el Estado, donde esté el empresariado mediático, donde estén los trabajadores y donde estén las audiencias. La solución va a venir desde ese lado, porque lo que nos queda claro en América Latina y en el mundo es que estamos en un momento en el que el periodismo se necesita más que nunca, pero que su, ya no hablo de viabilidad, su sobrevivencia pende de un hilo, ¿no? Yo lo dejo ahí, Gustavo, que ya voy fuera de tiempo, pero un gusto escucharlos y genial generar esta discusión. Muchas gracias, Juliana. Excelente, excelentes intervenciones en esta mesa internacional. Mientras les voy invitando a dejar el lugar, porque viene la mesa nacional y va a estar mi compañera a cargo. En mi última presentación quiero agradecerles la presencia. Álvaro, bienvenido. A todas y a todas, sobre todo y en particular los que vinieron del interior especialmente para esta actividad. Quiero saludar a mi equipo, el equipo que ha hecho posible esto, Agustín Montemuño, Nicolás Neves, María Elena Burmidad, Victoria Melián y Eleonora Navata, a quien le entrego el cierre de esta mesa y del evento. Elio, arriba, bueno, mucha suerte. Bueno, gracias. Mejor suerte que yo para moderar. Voy a ser un poco más estricta para la moderación de esta última mesa, porque la verdad que nos hemos excedido de tiempo. Fue muy interesante, así que tampoco vamos a hacer reproches por algo que disfrutamos y nos sirvió mucho a todos y a todas. Voy a invitar a Martín Aguirre, que es abogado, periodista y director del diario El País de Uruguay. Esta mesa, para empezar, vamos a decir que es una mesa local, con representantes de medios nacionales. También voy a invitar a Natalia Roba, que es editora jefa del Observador desde septiembre de 2001 y previamente fue editora de actualidad del Observador y antes también trabajó en el diario El País y en su tarea periodística se ha especializado en el área de cobertura judicial. a Rosario Touriño, que es licenciada en comunicación por parte de la UDELAR, periodista y editora de la sección Uruguay en el semanario Brecha. A Natalia Ubal, que es doctora en comunicación, directora periodística de La Diaria y docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Y a Raúl Bernardo. Mientras van las presentaciones, podemos hacer la pausa nosotros. ¿Podrían invitar a Hernán, que ya está ahí y es de medios, no? Está acá en la radio y además está el suplemento de la juventud, de Liberación. Así que podría perfectamente sentarse en esa mesa, ¿no? Donde están los periodistas. Bueno, vamos a la pausa y después seguimos.